Bueno, muchas gracias por haber venido. Una última pregunta iba dirigida a ti, José Ignacio. ¿Qué papel tienen? Bueno, claro, ya se habló, yo comparto más la posición de Carlos Salazar, la posición política y la interpretación, digamos, como de que es el mercado el que va imponiendo, pero ¿qué papel tienen las instituciones culturales que tienen los contactos y las posibilidades de poner en contacto, digamos, gente de fuera con gente de adentro? ¿Cuál es el rol que pueden, o cuál es la posibilidad que tienen estas instituciones para redefinir el tipo de arte que desde afuera se le solicita adentro? Y lo otro era si te considerabas un iconoclasta contemporáneo. Bueno, vámonos. Por una parte, yo pienso que cuando un curador o un crítico está mirando la arte de un país, no necesita necesariamente que le digan qué es lo que tiene que ver. Y lo digo por experiencia propia, a veces estoy trabajando en São Paulo. He ido a muchísimos sitios, a Escandinavia, a Canadá, a Alemania, y lo que yo hago es una mirada como global a las estudios que se han hecho sobre el arte del país, una mirada además de muchos años de ver qué es lo que está haciendo en ese sitio, y luego voy con una mirada personal, una posición subjetiva, a entrevistarme con esos artistas. Y eso mismo sucede con la gente que viene aquí. Si viene el curador de la TED, que está haciendo referencia, o los curadores de la TED, Liverpool, o lo que sea, vienen con, muchas veces con un tema definido. El tema se puede llamar territorio libre, como fue la reunión de São Paulo pasada, entonces viene Hugh, y viene mirando artistas que tocan el tema de fronteras y territorio, o antes de eso se llamaba iconografía metropolitana. Venía buscando artistas en cuyo el trabajo era la reflexión sobre la ciudad y sobre específicamente la metrópoli. De tal manera que no es necesariamente, o sea, Hugh puede venir aquí con su tema. Nosotros podemos tener aquí la institución que curó Álvaro Medina hace muchos años, Arte y Violencia en Colombia, y él puede pasar a mirarla de cabo a cabo y no puede ninguno de los artistas porque su mirada está por otro lado, está condicionada por un tema específico. De tal manera que está sobrevalorando la posibilidad que tiene una institución de posicionar a un artista o a otro. Yo pienso que este era como coletazo crítico que hay acá, y obviamente hay tres de un bando, por decirlo de alguna manera, aunque esta discusión ya la hemos tenido mucho por internet. Se dará en un momento en el cual, digamos, vamos a hablar de arte socialmente comprometido, aunque muchísima pintura ha sido socialmente comprometida en la historia de este país y de ahí para atrás todos los que mencionaste. Pero el mercado lo acompañaba a ese tipo de arte. Es singular que haya una crítica, un backlash tan fuerte del medio pictórico hacia el arte socialmente comprometido en el momento en que el mercado comienza a mirarlo. Creo que esa es una cosa que va a tener como... ¿Qué? Devolviendo.